hasta la orilla hay un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Dolina. 35 minutos pasan de las 9 de la mañana de este lunes 4 de diciembre. Estamos en vivo en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hoy, como decíamos, ¿no? Lunes 4 de diciembre, un día de movilización, de preguntarnos en distintos territorios a lo largo de todo el país, ¿hasta cuándo este modelo que no va más? ¿Hasta cuándo el extractivismo? Y para reflexionar en torno a esta pregunta, que ya tiene respuesta, ¿no? Porque ya no hay más hasta cuándo. Vamos a hablar con Raquel, que ella integra la Asamblea de Defensa del Golfo San Matías. También es parte de esta campaña Fuera Mecorot y también integrante, ¿no?, de esta campaña ¿Hasta cuándo? Buen día, Raquel. Gracias por atendernos. Buen día a todos ustedes, gracias por llamarme. No, al contrario, gracias a vos. Bien, acá tratando de dar respuesta o de reflexionar en torno a la pregunta que lanzan, ¿no?, desde la campaña, ¿hasta cuándo este modelo extractivista, ¿no?, que ya sabemos que ya no hay más un hasta cuándo, como que ya llegó a su tope? Claro, justamente, ya llegó a su tope, pero tuvimos que surgir como esta campaña plurinacional en defensa de todos los territorios para establecer en la sociedad toda, a ver si encontramos que se instale el concepto de extractivismo, vinculándolo, por supuesto, a cada uno de los problemas territoriales, porque todas las problemáticas socioambientales, igual que las problemáticas económicas, tienen el mismo origen, que es el modelo en el que estamos viviendo, el capitalismo que saquea la naturaleza y por lógica consecuencia nos saquea nuestras vidas. Pero lo que nos dimos cuenta, si te parece te cuento eso, ¿por qué nos armamos como campaña? Porque somos asambleas, asociaciones, coordinadoras, multisectoriales, movimientos, redes, y entonces nos tratamos de empezar a tejer entre nosotros estas redes que nos permitirían visibilizarnos en el país. Porque cada uno en su territorio es poco visibilizado, la gente, con todo lo que está sucediendo y con lo que sucedió hasta las elecciones y demás, como que están en otra. Entonces, de esta manera nos pareció que era la forma de hacernos visibles en todo el país y demostrarle que este hasta cuándo se acaba y que además vamos a seguir, esta es la primera campaña plurinacional de resistencia, pero vamos a seguir formulando estas campañas y llegando a toda la población para que de una vez por todas se acabe esta cuestión de no consultarnos en forma informada, en forma previa a la toma de decisiones y en forma libre para precisamente tomar las decisiones en conjunto con la ciudadanía. Hoy escuchaba que este país es presidencialista. Bueno, este país así, con esta democracia, no nos representa. Tiene que ser una democracia representativa, no que los legisladores, una vez votados, hagan luego en las legislaturas y en los lugares de poder lo que quieran, a espaldas siempre de nosotros, que somos los perjudicados. Es esperanzador escucharte con esa firmeza y esa fuerza en un momento tan desolador como el que estamos atravesando, ¿no? Como esa lucha constante de que el terror no paralice ni el pensamiento ni el movimiento tampoco. Y el otro... Perdón. No, simplemente como que el otro día también en otra nota con otra compañera hablábamos de la importancia de instalar el concepto, como vos decías, de extractivismo y no tomarlo que es solo en determinadas situaciones, sino que en la vida cotidiana. Sí, por ejemplo, la defensa del agua. La defensa del agua nos une y nos atraviesa. Es el eje de la mayoría de las luchas, porque es el elemento más necesario que tiene la vida, y sin agua no hay vida. Por lo tanto, también dentro de esta campaña plurinacional anti-extractivista, nosotros queremos exigirle al gobierno, sea este o el que venga, que le queremos afuera a Mecorot, porque es una empresa estatal de aguas israelíes que es corresponsable de delitos de lesa humanidad con el pueblo palestino y no puede estar decidiendo los destinos de nuestro bien más preciado como es el agua. O el caso de Río Negro, por ejemplo, nosotros mañana desde el 5 y hasta el 7 tenemos acampe frente a la legislatura, porque la legislatura en un tratamiento exprés quiere modificar las leyes que tienen que ver con las tierras fiscales, con las regalías mineras, y quiere crear un ente desde el poder, por supuesto, para regular el ambiente con las megaminerías. Uh-huh. Y no queremos nosotros que eso pase. En definitiva, lo que nosotros queremos es que primero consulte a las comunidades por donde van a ser sacrificadas y expulsadas, por supuesto, antes de tomar decisiones. También las offshore, por ejemplo, sí. Está el calentamiento global a la orden del día, con la quema principalmente de combustibles fósiles, y el gobierno nuestro sigue ampliando la frontera petrolera. Y no solamente va el barco Prospector ya cada cuadrícula por cuadrícula explorando, sino que también acá en el Golfo San Matías quieren meter un puerto petrolero. Uh-huh. Así que los desmontes, la megaminería, el fracking, porque es claro, vamos a tener petróleo y lo vamos a exportar, pero no es un medio convencional y sabemos lo que eso produce. Uh-huh. Todos los pueblos de alrededor de Vaca Muerta tienen todas sus casas agrietadas, tienen movimientos diarios. Sí. Que son, no que provocan muerte inmediata, pero que sí van deteriorando el suelo, van deteriorando el aire, van deteriorando todo lo que, los alimentos, todo contaminándolo. Entonces, basta. Eso es así, basta. Uh-huh. Nosotras, sabes que venimos acompañando siempre, ¿no?, los relatos y los testimonios de las distintas asambleas, ¿no?, de todo el territorio, y es esta misma sensación, ¿no?, de bueno, hasta acá, ya basta, ya no hay licencia social, ¿no? Que ese término también se está instalando fuerte, la idea de sin licencia social, las multinacionales, el acuerdo de las gestiones con las empresas no se podría llevar adelante, y van presionando en un sistema que ya se agotó, ya demuestra que no deja dinero ni ningún tipo de riqueza económica, por un lado, no da más fuentes de trabajo, genera deshidratación, genera muerte y acorta el futuro. Sin embargo, como que semana tras semana y sin importar la gestión, seguimos viendo la avanzada. Esto que nos relatabas recién, de mañana una camper frente a la legislatura, acá en la ciudad de Buenos Aires, hace 4 meses que están las comunidades de Jujuy acampando o en una permanencia pacífica exigiendo la marcha atrás de una reforma inconstitucional. Entonces es muy valioso la jornada de hoy, ¿no?, para quienes están del otro lado, que no la escucharon, que no la conocieron, que pongan el cuerpo, ¿no? Porque hoy es un día para poner el cuerpo en las calles. Mira, con respecto a eso, hay muchísima gente que cuando nosotros hablamos, porque venimos haciendo esto de hace ya más de un año, y lo venimos haciendo en las temporadas turísticas, que por ejemplo empiezan el 8 de diciembre acá, y entonces toda la gente está acá festejando en la playa y demás, y nosotros salimos, y cuando hablamos con la gente está de acuerdo en que no se construya el oleoducto, que no se construya el puerto petrolero, que no se construyan las plataformas offshore para la extracción de petróleo y de gas, está en contra, pero resulta ser que todavía tiene esta cuestión del quedarse sentado en la silla y mirar cómo nosotros pasamos y decirnos que está bien y aplaudirnos. Lo que tenemos que lograr es la conciencia de que no solamente se necesita estar en desacuerdo, sino que también hay que explicitarlo, hay que acercarse a las marchas, hay que estar en el lugar, como vos muy bien decís, hay que poner el cuerpo, porque en realidad esto es lo único que atemoriza a los que se encuentran hoy empoderados. Sí. La gente en las calles. Las notas. Hoy llevamos nosotras muchas notas a la Secretaría de Ambiente, ahora a las 10 de la mañana comienza, y vamos a entregarlo porque nosotros queremos que se defienda el monumento nacional, que es la ballena franca austral, que va a estar en serias peligros si se llega a construir el puerto. Las notas llegan, nunca nos responden, no hay una respuesta, hay una impunidad tan grande que realmente lo único que los va a detener va a ser que estemos todos afuera diciéndoles no. Porque es nuestro territorio, es nuestra vida, y nosotros tenemos derecho a tener un buen vivir. Lo dice el artículo 41 de la Constitución, lo dicen los tratados internacionales. Tenemos derecho a seguir habitando los territorios que habitamos, no temerosos de que cualquier cuestión que pase nos va a enfermar porque está todo contaminado. Uh-huh. Eso es nuestro derecho como ciudadanos. Sí, y hacerlo valer también está como... sin darnos cuenta nos fueron metiendo esto de, bueno, no puedo hacer nada contra esas personas que supuestamente toman las decisiones y son las responsables, ¿no? Cuando la pelea, me parece, también y la invitación es revertir eso, es realmente qué es lo que estás planteando, tener una participación activa y poder decidir sobre todo el tipo de leyes y acciones que se tomen sobre nuestras vidas y sobre nuestro territorio. Hay que cortar de una vez por todas, me parece, con este lugar por ahí un poquito más de pasividad, que las personas que únicamente pueden llevar adelante decisiones políticas son funcionarios que van circulando por distintos lugares de poder. Siempre es importante, nosotros decimos siempre que es importante las políticas públicas, porque realmente hay muchas cosas que sin el Estado no se pueden hacer, pero también tenemos que empezar a tener conciencia de que nosotros, en las comunidades, podemos generarnos distintas políticas económicas que nos van a permitir, como la permacultura, como el trueque, como las artesanías, como la agroagricultura, la ecología en todos nuestros productos alimenticios, es decir, el reciclaje, el transporte público, en vez de estar uno por cada vehículo consumiendo todo el combustible que se consume, cuando en realidad el auto va vacío. Todas esas pequeñas cosas también tienen que entrar en nuestra conciencia y tenemos que empezar a generar. Sí. Está bien que nosotros estemos exigiéndole al Estado, pero el Estado está pero totalmente impune, porque en realidad va a elecciones y miren ustedes lo que pasa. Y va a acabarse una cantidad de cosas que medianamente teníamos, porque tampoco es que tuviéramos muchas, pero en realidad tenemos que ser conscientes que nosotros también podemos generar en cada lugar algo que nos haga distintos y que nos haga estar realmente en equilibrio con la naturaleza, que en definitiva es la única que nos está sosteniendo y que nos está cuidando, y a la que estamos haciendo realmente, la estamos sacrificando, la estamos destruyendo. Raquel, ¿querés explicar un poquito más y entrar en detalle, porque queda como medio lejano y es importantísimo saber qué pasa con las ballenas? Y las ballenas son migratorias, y entonces acá en toda la zona del Golfo San Matías y en Península Valdés, el Golfo San Matías tiene dos puntas, una es Península Valdés, la otra es Punta Bermejo, y es como un ambiente cerrado, es como una palangana, digo yo, con profundidades en el centro mucho mayores que las que hay en la plataforma adyacente a las dos puntas. Las ballenas ingresan por Península Valdés, por toda la zona de Golfo Nuevo, y después van corriendo por las cercanas a la costa, van migrando hacia el norte y llegan hasta la zona del Golfo San Matías, toda la zona norte. Y esas ballenas vienen en etapa de nursery, es decir, cuidando a sus ballenatos y también pariendo. Y también reproduciéndose. Entonces, el Golfo tiene, el puerto petrolero sería instalado exactamente en la mitad de camino por donde esas ballenas atraviesan con sus ballenatos, que son mucho más vulnerables que las ballenas adultas. Lo que significa que si tienen ellos o sufren ellos sacrificio por la contaminación, por las caídas de petróleo, que no estoy hablando de accidentes, estoy hablando simplemente de lo que es un puerto petrolero, que es un puerto total y absolutamente contaminante, sucio, que deja correr su capa de aceite por sobre el agua, y de esa manera impide la creación de las algas, el pasaje de la luz solar y todas las demás cuestiones que pasan, se mueren muchas especies, y eso haría que entonces los posibles adultos que después mantendrían a la especie podrían estar en peligro, y de esa manera se achicaría la población de ballenas. Es terrible, es lo mismo que salió ayer. Ustedes escucharon que el Consejo Federal Pesquero prohibió que una embarcación que debe tener, no sé, 10 o 12 metros o 20, no sé, de Greenpeace, no pueda explorar por donde anda el prospector, porque el ruido podría entorpecer el estudio sísmico que hay para saber dónde hay petróleo. Fíjense ustedes qué cinismo, fíjense ustedes qué impunidad que hay en este país, que gente que está especializada en todos los recursos del mar digan que no a que pase una, como Greenpeace, con su barco, cuando el prospector hace un mes casi que está explorando cada una de las plataformas. Sabiendo que no tiene licencia social, porque la red de comunidades costeras en las que estamos desde Santa Teresita hasta Tierra del Fuego, continuamente estamos denunciando y declarando que no tiene licencia social para hacerlo. Uh-huh. Así que hay que tomar otra medida y no nos tenemos que quedar en casa, tenemos que salir todes, porque todes lo vamos a hacer posible, unos poques no. No, y además que esto ya tiene, digamos, otras evidencias de fracaso a nivel internacional, ¿no? Es como que ya sabemos que esto no funciona, que esto no es sustentable, que contamina, que nos arruina la vida. Entonces, que vengan a utilizar nuestros territorios, ¿no? También otro término que empezamos a implementar, esta idea de territorios de sacrificio, tiene que hacer, ¿no? Tiene que generarnos y hacernos vibrar para estar hoy en las calles. Leíamos en las publicaciones que va a haber 42 movilizaciones a lo largo de todo el país, así que seguramente cerquita de donde 44 estamos. Anoche, 44 anoche se agregaron dos territorios más. Y vos sabés que hay 108 agrupaciones en el país, en distintos lugares del país, que participan de esta campaña plurinacional antiextractivista. Así que realmente para nosotros hoy comienzan las jornadas de resistencia plurinacional frente al extractivismo. Y hoy va a ser el comienzo de algo que no va a parar hasta que dejen de, hasta que la saquen a Mecoroc del país y hasta que nos permitan poder seguir entonces estando con todo esto de decir basta, de que nosotros no queremos más que sacrifiquen nuestros territorios para que el norte global siga consumiendo y siga viviendo su vida, mientras el sur-sur ni siquiera puede acompañarse porque no tenemos capacidades desde los gobiernos para que eso ocurra. Entonces tenemos que ser las comunidades las que tenemos que salir a hacerle frente a todas estas cuestiones para que no nos utilicen como zona de sacrificio, porque no solamente es extraer el petróleo, extraer el gas, extraer el oro, la plata, el vanadio, el uranio, el litio. Fíjense ustedes todas las cantidades de cosas en cada punto, cada vez que hacemos una reunión en la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones. Cada territorio tiene una problemática que está determinada por algún mineral. ¿Y qué viene atrás? El agua. ¿Y quién está asesorándonos del agua? Una empresa como Mecoroc, Israel, un pueblo palestino que está siendo sacrificado y que ha sido sacrificado desde la creación del Estado de Israel. Sí. Entonces, creo que son demasiadas cosas y que debemos darnos cuenta que quedándonos en casa solamente y aprobando que no se hagan las cosas, van a salir. Tenemos que salir a la calle. Sí, sin duda. Y como dice siempre Norita, y la citamos todo el tiempo, es la lucha sirve, así que nos tiene que dar esa fuerza, ¿no? El que ya la militancia virtual no va a resolver, ¿no? O sea, no basta con un posteo, sino que nos tienen que ver, ¿no? Y que les incomode vernos en las calles con música en vivo, que sea un festival realmente la movilización. Acá en la ciudad de Buenos Aires van desde Obelisco a Plaza de Mayo y a las 6:30, 7 de la tarde va a haber música, lectura de documento, ¿no? Como que además incomodarles desde ese lado también, ¿no? Que sea el encuentro una fiesta. Exactamente, así es, porque nosotros tenemos algo que ellos no tienen, y es que nosotros nos amuchamos, nos queremos, tenemos ideales en común con respecto a los territorios, y que estamos siempre del mismo lado, y eso nos da una fuerza tremenda para salir adelante. Ellos no se tienen confianza ni al que está sentado al lado de él y por tenerse al mismo partido, así que estamos corriendo con una ventaja, que es la ventaja de sabernos todos de este lado, entonces eso es importantísimo. Sí. Sí, tal cual. Vuelvo a repetir que es lindo escucharte con esa firmeza en un momento así. ¿Querés pasar las redes sociales? Porque nombraste 108 movimientos asambleístas en todo el país. Eso es un número importante y quizás también hay más que puedan sumarse. Están las asambleas, están las asambleas, y nosotros tenemos varios, tenemos una informativo de Basta de Falsas Soluciones, la campaña anti-extractivista que está también en WhatsApp, y tenemos un Gmail que es campaña anti-extractivista y que es un correo electrónico, pero directamente yo creo que cada uno en su territorio tiene, porque todas las provincias están representadas y cada uno en su territorio tiene gente que está haciéndolo y que puede agregarlo, es porque casualmente se van agregando todos los días agrupaciones o personas en representación de... Imagínense ustedes que todas las redes a lo largo del país han estado funcionando estos dos meses, más o menos a partir de fines de septiembre, que salió lo de la campaña. Hemos estado continuamente todas las semanas haciendo flyers en las redes y demás, y hemos estado convocando, y es así como se han acercado. Y también estamos en contacto con el Malón de la Paz, que creo que ya se está yendo, ¿no? Eso es lo que leía. Así que... Pero tenemos todo, tenemos redes por WhatsApp y está en Instagram, tenemos Defendemos Nuestro Golfo, Basta de Falsas Soluciones, campaña plurinacional antiextractivista, en Twitter, en Facebook, estamos en todos lados con esos nombres. Así que eso es entrar y ver qué es lo que está pasando y agregarse. Cada UNE presenta lo que le pasa en su territorio y ya ahí forma parte de nosotros. Te agradecemos muchísimo la conversación, compartir reflexiones, y seguramente a la tarde nos estemos encontrando en las calles, cada uno en su territorio, pero abrazada sin duda, para exigir, ¿no? Hasta cuándo que ya llegó y que queremos, ¿no? Una vida sin extractivismo. Exactamente, nosotros le vamos a decir basta, porque el extractivismo es pobreza para nosotros, es saqueo y es profundizar la crisis y llevarnos al exterminio. Entonces nosotros ya no queremos más eso. Así que muchísimas gracias por estar todo el tiempo visibilizando estas situaciones y a los territorios que tanta falta nos hace que la gente visibilice. Gracias a vos, te mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes, otro grandote. Chau. Adiós. Pasaba Raquel, integrante de la multisectorial Golfo San Matías, también forma parte de la campaña Fuera Mecorot, y hoy, 4 de diciembre, es una jornada antiextractivista en donde nos preguntamos ¿hasta cuándo? Catch. de Papa No Touch. Falla de Papa No Touch, como una luz, una avalancha que baja. Te deshilach, es una ola que te empacha. La mecha quema, la mecha quema. Se deshilacha, se deshilacha. Mucha la pena, mucha la pena. Se son un hacha, se son un hacha, oh. Pongo los ganchos, yo engancho la idea. Cruzan un charco entre calaveras. Santa la niña te pinta la escuela. Harto el paro, me pinto ahí afuera. Salgo de ruta sin abrir carro de mi chiriri. Ando de viaje, entro el paisaje, salto del tiempo. Soy invocado, calmo por fuera, lava por dentro. Como un glaciar, rompe en el mar en cualquier momento.